El violín de Becho, música latinoamericana en la voz de la agrupación de Quimera, nos daba la bienvenida a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a la par que un calor del astro rey sobre el cielo capitalino se abre después de lluvia en la noche. Queremos saludarles como siempre, haciéndoles la cordial invitación y la motivación para que ustedes sean parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que puede escucharse gracias a nuestros colegas, a nuestras radios amigas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los H, la Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y la Premiere acá en Imbabura, Radio Online UNP, gracias a nuestros compañeros también por retransmitir este programa, y en la www.corape.org.es. Todos son bienvenidos y bienvenidas. Quiero recordarles que aquí en mi mesa de trabajo existe un CD que dejaron las hermanas Siccho, así que pueden ustedes llamar. La primera llamada que se haga le haremos la entrega de este CD de estas dos talentos ecuatorianas que presentaron una canción a la madre y que está en este volumen. Así que ya saben, de a poco se unirá a nosotros nuestro compañero Patricio Robalino. Ustedes recordarán que habíamos quedado pendiente un tema especial que le estaremos tratando sobre la nueva canción latinoamericana aquí en nuestro país. Escucharemos música de algunos músicos de esta temporada. Así que, ¿qué tal? ¿Estamos todos listos? ¿Buen ánimo todos? ¿Sí? Bueno, después de que ayer teníamos una gran tarea, una tarea especial, ¿no? De buscar esos caminos especiales y de tomar la decisión en dónde nos quedamos. ¿Recuerdan ustedes? A ver, si lo hacen o no lo hacen. ¿Se están acordando de cuál era el tema de ayer? ¿El misterio de la biblioteca? ¿Ah? Sí, qué bueno. Pues me alegra muchísimo que así sea, porque nosotros a continuación nos vamos ya con nuestra reflexión que les hemos traído. Este cuento dice el concurso que no había que perder. En un antiguo reino debían elegir nuevos reyes siguiendo la tradición. Cada pareja de jóvenes cultivaría durante un año el mayor jardín de amor a partir de una única semilla mágica. No se trataba solo de un concurso, pues de aquel jardín surgirían toda la magia y la fortuna de su reinado. Hacer brotar una única flor ya era algo muy difícil. Los jóvenes debían estar verdaderamente enamorados y poner mucho tiempo y dedicación. Las flores de amor crecían rápido, pero también podían perderse en un descuido. Sin embargo, en aquella ocasión, desde el primer momento, una pareja destacó por lo rápido que crecía su jardín y el aroma de sus mágicas flores inundó todo el valle. Milo y Nika, a pesar de ser unos sencillos granjeros, eran el orgullo de todos, guapos, alegres, trabajadores y muy enamorados. Nadie dudaba de que serían unos reyes excelentes, tanto que comenzaron a tratarlos como si ya lo fueran. Entonces Milo descubrió en los ojos de Nika que ese trato tan majestuoso no le gustaba nada. Sabía que la joven no le perdería que renunciara a ser rey, pero él prefería la felicidad de Nika y resolvió salir cada noche en secreto para cortar algunas flores. Así reduciría el tamaño del jardín y terminarían perdiendo el concurso. Lo hizo varias noches, pero como apenas se notaba, cada noche tenía que comenzar más temprano y cortar más rápido esas rosas para perder el concurso. La noche antes de cumplirse el plazo, Milo salió temprano. Decidió cortar todas las flores, pero no pudo hacerlo. Cuando llevaba poco más de la mitad, descubrió que alguien más estaba cortando sus flores. Al acercarse, descubrió que era Nika, quien llevaba días haciendo lo mismo. Sabiendo que Milo sería más feliz con una vida más sencilla, se abrazaron largamente y juntos terminaron de cortar las flores restantes, renunciando a ser reyes para siempre. Con la última flor, Milo adornó el pelo de Nika. Casi amanecía cuando, agotados pero felices, se quedaron dormidos abrazados en sentido de un deshecho jardín. Despertaron entre los gritos y aplausos de la gente, rodeados del jardín más grande que habían visto jamás, surgido cuando aquella última flor rozó el suelo, porque nada hacía florecer con más fuerza aquellas flores mágicas que el amor generoso y sacrificado. Y aunque no consiguieron renunciar al trono, sí pudieron llevar una vida sencilla y tranquila, pues la abundancia de flores mágicas hizo del suyo el reinado más próspero y feliz. ¿Qué tal este cuento, amigos, amigas? ¿Les encantó? ¿Cuántos concursos están por venir? Planteémonos uno. Ese concurso de ver florecer al amor en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros espacios. ¿Empezamos ahora? Bueno, aquí, ya a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, les hemos dejado la única semilla. Esa única semilla que es el timbre, el llamado de atención para poner en este momento en suelo fértil esa semilla. ¿La ponemos? ¿Qué tal? Bueno, como yo sé que en cada uno de ustedes ya quedó la semillita, vamos a hacerla crecer, vamos a hacerla germinar. Y sin duda, pues de pronto estarán cortando como esta pareja las flores para perder el concurso. Y a la final, ustedes son especiales, amigos, amigas. Solamente necesitamos de una muy buena actitud para que esa semilla crezca, para que esa semilla nos deje frutos y, bueno, de eso podamos tener muchas flores mágicas en cada uno de esos jardines preciosos que son nuestros hogares. Mi abrazo gigante, autoestima arriba, motivación grande. La semana sigue avanzando, sigue creciendo y necesitamos tener gente emprendedora como usted. Y para acompañarles, sin duda, a ese trabajo que ustedes ya empezaron el día de hoy, a sembrar esa semillita, nosotros les vamos a acompañar con música aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ese programa chévere. ¿Gracias a quién? Gracias a ustedes, que amplifica la señal de los 940 y en la página www.casadelacultura.gov.es. La siguiente canción que vamos a escuchar es El Plebeyo y también, bueno, aquí está Alma, Corazón y Vida junto a Galo Núñez. Thank you. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Así es, amigos, ya estamos nosotros en este segmento junto a Patricio Robalino. Como les había anunciado al inicio, estaremos hablando sobre la nueva canción latinoamericana aquí en Ecuador. Escucharemos también algunas canciones que son parte de esta época, una época especial que sin duda marcó Latinoamérica. Nuestro país, habíamos compartido en algunas ocasiones, también después de esta música que se la escuchó en la década de los 70, de los 80, nuevamente se han ido dando brotes o resurgires de la música popular ecuatoriana. Pero nos vamos a dejarlo por a un ladito a este tipo a este tema, más bien, porque de hecho vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestro compañero Patricio Robalino, y bienvenido con la nueva canción a cuesta. Buenos días, Laurita. Buenos días al amigo Andrés, acá en los equipos, y a todas las personas que tienen la bondad de escuchar la radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo cordial. Ya estamos en martes, esperamos que tengan una bonita semana después de haber celebrado el Día de la Madre, ¿no?, con toda la familia. Y como dijo Laurita, para conversar de la nueva canción latinoamericana, el otro día conversamos sobre lo que ocurrió en diversos países de América, ¿no es cierto?, en este fenómeno del nuevo canto latinoamericano. Y quedamos en que ahora hablábamos de lo que ocurrió en nuestro país, en el Ecuador. Para eso hemos traído algunas cositas para escuchar también, Laurita. Tema bastante complicado, mi estimado Patricio, porque me había dado botes anoche buscando cosas para poder tener pie, un poco de sustento. Y claro, nosotros hablamos de la música latinoamericana y cuando buscamos tratamos de investigar, y esto me voy a permitir, o sea, para entenderlo, porque encontraremos que al hablar de música latinoamericana se habla también de esta cuestión de... que nació en Estados Unidos, un poco para diferenciar el tipo de música, la música latina y la música americana. También. Pero también ahí entramos a otros géneros musicales, que del punk, de la salsa, del merengue, del folk, del foxtrot, del tango, del bolero. Muchos géneros musicales, pero como ustedes ya han ido comprendiendo a Patricio, él nos hablaba precisamente de la nueva canción, que tenía un contenido estrictamente social, y ya nos había dado ejemplos de varios artistas, pero de hecho en este programa nos íbamos a compenetrar un poco acá en nuestro país, porque recordarán aquellos que vivieron ya en esta época, que sintieron este tipo de música, que también llamaban a las radios para decir quiero tal canción. Pues sepan que también aquí en nuestro país se crearon grandes grupos, y entre ellos, Patricio nos había dicho, también estuvimos por ahí en esa ola de la música, de la nueva canción, de esta música protesta, que también lo conocen en algunos espacios. Así que vamos, Patricio. Sí, antes de entrar en materia, Laurita, yo quisiera recordar un hecho, y para eso le di a Andresito un disco que he traído el día de hoy. El día de hoy, 10 de mayo, se conmemora un aniversario más del fallecimiento de la señora Tránsito Amaguaña. Y tiene mucho que ver con el proceso este del nuevo canto latinoamericano inmerso aquí en el Ecuador. Porque ejemplos de lucha como los de Tránsito Amaguaña sirvieron de ejemplo, de inspiración para muchas composiciones musicales, pictóricas, teatrales, hasta recientemente una creación de danza dedicada a Mama Tránsito Amaguaña. Y yo tuve el privilegio de participar hace un mes aproximadamente en una reunión de planificación de esta jornada, y desde el día sábado pasado, domingo, lunes y hoy martes culmina en el Centro Cultural Tránsito Amaguaña, ubicado allá en Atoya, cerca del sitio donde ella nació, donde desarrolló su vida, la Mama Tránsito. Se está celebrando, conmemorando los 100 años de su fallecimiento. Y por eso, para empezar con este ejemplo de una madre luchadora, ¿no es cierto? Una señora que, como nosotros solemos relatar en Huasipungo, hizo como 20 viajes a pie desde La Toya a Quito. Para Colombia también. Para armar la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios. Y ella relataba que se escondían debajo de los puentes hasta que pase la policía y todo eso. Y cuando yo me fui el otro día, como digo, a La Toya, la buseta en la que fuimos hizo 2 horas 40 minutos. Ya se pueden imaginar cuánto se demoraría a pie, ¿no es cierto?, desde La Toya a Quito y escondida de las persecuciones. Entonces, hemos traído esta canción para iniciar este movimiento, para esta charla del nuevo movimiento, de la nueva canción aquí en el Ecuador, con el tema Haku Haku, una canción que le escribió. Levantémonos. Mama Tránsito, vamos, vamos. Vamos, Tránsito. Una mujer ejemplar, digna de admiración. Tuve el gusto de leer algunas cosas de su vida, de haber escuchado también la producción de una amiguita que ya se me escapó el nombre. Ella hace teatro y había levantado una obra donde personalizó a Tránsito Maguaña. Que fue espectacular, que tuvimos el gusto de compartir con ella y nos dio un fragmento de lo que sería su obra. Y bueno, que pese a las limitaciones visuales que tenía ya Doña Tránsito al final de su vida, ella decía: ¿quién anda por ahí? Es que me han traído pan a esta casa. Y es muy bonito. Así que felicitaciones también a las personas que se motivan y se inspiran con este gran personaje de nuestro país, que ya salió de aquí, de Ecuador, que abandonó a sus maridos porque nadie le quería apoyar en su lucha y en su pensamiento y en su ideología. Así es. Vamos entonces, escuchemos Haku Haku, Mama Tránsito. Cuyayay, Tránsito. Cuyayay, Tránsito, Haku Haku, Amaguaña, Haku Haku, Amaguaña, Cuyayay, Tránsito, Cuyayay, Tránsito, Haku Haku, Amaguaña, Haku Haku, Amaguaña, Haku Haku, Amaguaña, Haku Haku, Amaguaña. Subiendo por Guayabamba, subiendo por Guayabamba. kaku kaku ama guaña, kaku kaku ama guaña, kaku kaku ama guaña, kaku kaku ama guaña. Regresamos con más de Floridito Musical Ecuatoriana. Seguimos nosotros aquí en este programa. Ah, se prendieron en esta canción. A mí me encantó muchísimo, a ritmo de trote, nos decía Patricio. Claro, si es que hablamos un poco de esta cuestión, ya decíamos que el Caraguay era la base rítmica de un sanjuanito, no sé, de lo como que habíamos una variante podido de leer, ¿no? Pero bueno, ahí está. Patricio Robalino, estaba su esposa, la señora María Pinto. ¿Quién más estaba aquí? ¿Los dos? Los dositos, grabamos aquí en los estudios. Aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ya vamos a avanzar. Solo queríamos agradecer a Sara Utreras, era la persona, porque decíamos que no nos acordamos. Esta era la compañera que hizo una obra mostrando la vida y el trabajo de Tránsito Amaguaña, a quien le recordamos hoy, una centuria más de esa lucha, del esfuerzo, del sacrificio que tuvo que hacer y que, bueno, bastaron algún tiempo para reconocer el talento de esta mujer. Uh-huh. Vamos, Patricia. Sí, con el tema que hoy nos ocupa, que es el nuevo canto en el Ecuador, podemos iniciar, como el otro día decíamos que se dio a raíz de los procesos de dictaduras militares que se dieron en muchos países de América Latina, ¿no es cierto? Recuérdense la dictadura de Pinochet en Chile, la dictadura de Videla en Argentina, los triunviratos militares en el Ecuador, etcétera. Y en otros países en los que, como siempre me refiero a Daniel Viglietti porque me encanta su pensamiento, él decía, había democracia, pero una democracia imperfecta, donde había mucha diferencia social, mucha pobreza, mucha miseria, explotación de los trabajadores. Y el nuevo canto latinoamericano es el que denuncia esos hechos, ¿no? Él denuncia la situación de los indios, la situación de los obreros, la situación de las mujeres, la situación de la violencia contra los derechos humanos de las personas. Es decir, es un canto que se convierte en portavoz de la situación social de los países que vivían esos momentos de dictaduras y de democracias imperfectas, por decirlo algo, de alguna manera. Y también no solo como denuncia, sino un canto de esperanza también. Y en el Ecuador se liga mucho a los partidos políticos, hay que ser muy claro en eso. Entonces, en los partidos políticos de izquierda había mucha militancia intelectual. Laurita recuerda que muchos pensadores, poetas, filósofos, músicos militaban en los partidos de izquierda. En el Ecuador estaba el Partido Comunista Ecuatoriano, el Partido Socialista Ecuatoriano, el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, todos ellos con sus expresiones políticas como el MPD, el FADI, el Partido Socialista. De ellos, por ejemplo, podríamos nombrar las militancias directas, digamos, comprometidas, por ejemplo, en el MPD con los grupos Noviembre 15, Zafra, el maestro Terry Pazmiño también estuvo ahí, Julián Pontón, estuvieron el grupo Cantores del Pueblo. En el Partido Socialista se destacaba Ali Canantay, Bandera Roja, Ali Canantay de la Universidad de Ambato, Bandera Roja de Cuenca. En Quito, obviamente, dentro del partido del Frente Amplio de Izquierda, que era la expresión del Partido Comunista Ecuatoriano, encabezaba, por decirlo de alguna forma, Pueblo Nuevo. También estuvo un grupo muy querido para nosotros, que es Hatari. Estuvimos nosotros, Huasipungo, estuvo Iliniza. En danza estuvo Susana Reyes, la maestra María Luisa González. De cine, recuerdo la militancia de Camilo Luzuriaga. Es decir, una serie de intelectuales ligados a los movimientos políticos, a los partidos políticos, y que hacían un arte muy comprometido, muy muy directo, como digo. Y aparte del movimiento político, destacaba solito una figura que no necesitó militar en un partido, pero que por su propio peso, su capacidad creativa destacaba muchísimo, que era el maestro Jaime Guevara. Él se autodenominado anarquista y por lo tanto no militaba en ningún partido, pero él siempre estaba comprometido con las causas sociales. Entonces había una huelga en una fábrica y ya le encontrabas al Jaime cantando, había una manifestación en la calle, el Jaime estaba cantando, por lo cual el compañero Jaime sufrió mucha represión, ¿no? Muchas veces ha estado detenido y golpeado, arrebatado su guitarra, etcétera. Otra figura que destacó desde afuera de los partidos y estuvo más ligada al movimiento indígena es el maestro Enrique Males. Del maestro Enrique Males, yo diría curiosamente, el primer cantautor quichua del Ecuador. O sea, bien lindo para mí. Con todo cariño le digo, el maestro Enrique también es mi amigo. Entonces, nos llevamos muy bien con el Enrique. Ahora quisiera que comentes esto. Cuando escuchamos movimientos que quizás surgieron un poco a la par para contrarrestar todo lo que estaba sucediendo, pero la música jugó un papel importante al vincularse a cada uno de estos movimientos que a lo mejor estaban de acuerdo con su ideología y con su pensamiento. Yo suelo decir que no aportó mucho, ¿no? Que no aportó mucho. Claro, el proceso iba así, primero por una queja, ¿no? O sea, decir, sí, el maltrato al obrero, el maltrato a la mujer, el maltrato al indio. El segundo paso ya era la denuncia, o sea, cantarle al mundo, decir que esto está mal y que estamos denunciando la situación de explotación, ¿no es cierto? Y el tercer paso ya era, como digo, la militancia, el compromiso. Sin embargo, sí, o sea, sí se puede decir que contribuyó este movimiento al fortalecimiento de organizaciones sociales, movimientos de derechos humanos. Ustedes recuerdan el gran trabajo que realizó, por ejemplo, la APDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, o la CEDU de la hermana Elsie Monge. Había la CODU de los derechos humanos de las universidades. Es decir, yo conocía mucho de ellos porque teníamos que acudir de vez en cuando teníamos algún compañero que sufría represión o persecución. Entonces era como una especie de, por decirlo algo, de gente ya conocida, ¿no es cierto? Unos haciendo la música, otros el teatro. No nos olvidemos que todo este proceso estuvo acompañado de teatro. Por ejemplo, Carlos Michelena estuvo siempre en todos estos movimientos. Y cuando se hace estos análisis del nuevo canto latinoamericano, casi nunca le nombramos al Carlitos. Y es de justicia nombrar que Carlos Michelena fue parte de estos movimientos de derechos humanos. Entonces, de reivindicación social. Yo creo, o sea, desde la modestia, que todo este fenómeno de la música del nuevo canto ecuatoriano que se dio desde los años 60, 70 en el Ecuador, fue madurando y ha contribuido en el campo artístico, ha contribuido a un tratamiento distinto de los textos de las canciones. Entonces ya se hablaba poéticamente del amor, del futuro, de la naturaleza, de la paz, etcétera, ya utilizando términos poéticos, digamos. Y se tomaban temas que a lo mejor eran intocables. Por supuesto, por supuesto, y por lo cual también había represión, ¿cierto? O intocables desde lo político, o intocables también, incluso desde lo afectivo, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a lo otro. En lo político yo creo que sí, en efecto, se contribuyó a la consolidación de una conciencia social en el Ecuador. Creo que, por ejemplo, movimientos como los forajidos en el Ecuador tuvieron mucho de influencia de estos cantos, de estas formas de ver la vida, de estas formas de hacer el arte en el Ecuador. ¿Qué te parece si nos vamos con música y al regresar seguimos la plática? Hagamos un ejemplo dos ejemplos quería, porque son chiquitos, de Enrique Males, de uno de sus primeros discos, este debe ser uno de los más antiguos. Le di al Andresito para que lo tenga listo. ¿Y el otro? Entonces, son dos temas de Enrique Males. De Enrique Males, Nuestra Guerra y La Gran Marcha. Thank you. No sonó precisamente, Patricio, la canción que estábamos esperando, pero por lo pronto la otra sí, tenía mucho que ver con lo que estábamos hablando, sí. Este movimiento comprometido, y para volver al tema, digamos, ¿no es cierto? Me gustaría ver si hasta que encontremos, escuchamos una canción de Ataulfo Tovar, que fue parte del grupo Promesas Temporales, que corresponde a esta época, y está en el track número uno, que habla justamente de un proceso de represión a los que se refería el nuevo canto ecuatoriano. En este proceso está, en este canto, se relata cómo, o Ataulfo Tovar relata cómo los niños de Astra murieron junto a sus padres cuando los padres levantaron una huelga de los zafreros contra los dueños del ingenio de Astra para que les suban la paga, para que les suban el salario. Pero la represión fue violenta, socapada por una dictadura de esa época, y murieron muchos, es decir, no se encontraron ni siquiera los cadáveres. Había relatos de que fueron incinerados en los grandes hornos del Cañaveral. Y entonces Ataulfo escribió esta canción y nos permitió hacer este arreglo junto a la Lejita, a mi hija. Entonces esta canción se llama Hijo Mío y relata la búsqueda angustiosa de las madres de sus pequeños hijos que fueron desaparecidos en este proceso de represión en el Ingenio Astra. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad. Y seguimos, Patricio, canciones tristes, pero que te mueven, te motivan, al mismo tiempo, mucha ternura. Claro, como decíamos fuera de micrófonos, como una canción de cuna para un niño muerto, o sea, la tragedia, ¿no?, la verdadera tragedia. A esta época de lucha corresponde, por ejemplo, la lucha de la familia Restrepo por sus hijos desaparecidos. Yo siempre le doy saludos cariñosos a don Pedro, Recuerdo que en este movimiento de la nueva canción ecuatoriana se hacían grandes festivales y se adoptaban temáticas, en este caso por la denuncia de los desaparecidos en el Ecuador. Y los teatros donde se hacían era el Teatro Universitario, fundamentalmente el Teatro de la Universidad Central, o lo hacíamos en las plazas. También hay que destacar que de esta época, Laurita, habían programas radiales. A ti que te interesa mucho el movimiento de la radiodifusión en el Ecuador, de esta época del nuevo canto ecuatoriano, yo destacaría los programas Folcloreando por Colón, con Luis Gustavo Calderón en Radio Colón. Destacaría también en Ecuachiri Los Juglares de Nuestra Tierra, que era conducido por los compañeros de Pueblo Nuevo, lo locutaban Galo y Miguel Morawit. Había otros, cada emisora tenía su espacio. Radio Tarqui tenía su espacio de música folclórica latinoamericana, dirigida por una persona que luego se hizo un personaje muy público, dirigente obrero, pero allí practicaba la locución, era Fernando Villavicencio. Y así todas las emisoras procuraban, yo recuerdo con mucho cariño también, con tu permiso, en esta época, HCM1, La Voz del Santuario del Quinche, tenía un espacio enorme para la música social, para la música latinoamericana, para la música folclórica, y allí trabajaban personajes como Manolo Escobar, Antonio Sarango, y bueno, se me escapan muchos nombres. Así es, así como los medios de comunicación han tenido un rol importante en la difusión de la música, pero también quiero recordar que alguna vez me decía el hijo de Carlos Bonilla, que ya se me escapó el nombre, el compañero Bonilla, él nos decía, en esta época se surgieron varias agrupaciones que hacían la música latinoamericana. Sí. Y cuando hacían los festivales que tú acabas de mencionar, no era para solo un día, sino dos, tres, cuatro días, claro. Y de poco se iban sumando. Y él recordaba uno grande que se hizo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Ágora. Claro, varios, ¿no? Varios. Exactamente. Hablemos, por ejemplo, del tercer encuentro de la canción latinoamericana, se daba en el Coliseo Julio César Hidalgo y también en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en el Ágora, nosotros como parte del Comité de Artistas de Pichincha del Frente Amplio de Izquierda hicimos varias actividades, como por ejemplo Octubre, era un montaje de música, teatro y danza dedicado al aniversario de la Revolución Soviética que se daba en octubre. Hicimos A Mi Lindo Ecuador en la Plaza de Toros con la participación de muchos artistas. Y en el Ágora también hicimos 300 minutos de música, me acuerdo. Era una jornada de 300 minutos continuos de música con todos los artistas que querían participar. Es decir, era una especie de toma de los espacios, ¿no es cierto? Y también hay que hablar de que en este proceso se integraron muchos artistas latinoamericanos que vinieron a visitar Ecuador. Vinieron muchos de ellos a visitar Ecuador. En esa época es que empezaron a llegar Intilimani de Chile, Quilapayún, llegó Sabia Nueva, los hermanos Junaro desde Bolivia, llegaba León Gieco, Víctor Heredia, llegaron los hijos de Violeta Parra, llegó Ángel Parra, Isabel Parra y Tita Parra. Vinieron muchos cantautores de América Latina a compartir con los artistas de aquí del Ecuador, y se formaban grandes festivales, o sea, como en efecto tú relatas, que no duraban un día, sino dos, largas tres días, largas jornadas. Y bueno, yo quería decirles que Sabia Nueva estuvo en alguna ocasión en un programa que hicimos aquí en Radio Casa de la Cultura, y tuve el gusto de conocerlo. Fue una muy buena oportunidad. Sí, de ellos, como el otro día nos acordábamos de Sabia Nueva, lo que más me encanta es, por ejemplo, Te Busco en la Mañana, cuando despierto y mis manos me encuentran tus cabellos. Pero hay que reconocer que se formaba como una especie de fraternidad latinoamericana. Es decir, la unidad que había. Sí, que no hablábamos de que solo la lucha debe ser por Ecuador, sino por todos los países que sufrían estas situaciones de inequidad social. Patricio, siempre es un gusto hablar con usted, siempre se escucha cosas nuevas que es tan difícil encontrarlas por escrito. Ajá, o en internet. Así es, pero bueno, de a poco en este taller seguimos avanzando y vamos haciendo cosas que valen la pena. En otra futura oportunidad estaremos escuchando lo que trabajamos con Patricio en estos talleres que quedó y que fue sobre los la música preincaica, la incaica, que vale la pena también difundirlos para que se quede también en la memoria de quienes comparten con nosotros Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Laurita, y yo me siento muy comprometido y contento a la vez de poder compartir con la gente esas poquitas cosas que se van averiguando. Pero les cuento un secreto. Yo ya tengo algunos añitos de vida, ¿no? Entonces, yo tengo bastantes materiales de estos temas, pero en discos de acetato. Y se me ha hecho muy difícil digitalizarlos. Porque allí yo tengo música, pero cualquier cantidad de este movimiento de la nueva canción ecuatoriana, de los compañeros que no hicieron música comprometida socialmente, pero que estuvieron muy ligados, por ejemplo, haciendo su cuestión, por decirlo de alguna forma, folclórica, que en ese tiempo tenía gran valor la palabra folclore. Y no quiero dejar de nombrarlos así rapidito. Hablo de Guayanay, por ejemplo, de Ilumán, del grupo Peguche, de los Ñanda Mañachi, del grupo ¿cómo es? Pucará, ¿te acuerdas? Del grupo Pucará, del grupo Altiplano de Chile, que vino acá con Mauricio Vincenzo y se radicó aquí, ya se quedaron, de Cayapuca, que era un extraordinario grupo de música ecuatoriana con genios realmente, como el compañero Mena, el Quique Sánchez, estaba también ahí el mejor quenista que yo he conocido, que es el compañero Guerrero, ya se me fue el nombre ahorita, hermano de otro charanguista, de Fernando Guerrero, Ernesto Guerrero. Ernesto. Un monstruo, realmente creo que uno de los mejores quenistas que ha tenido el Ecuador. Estuvieron el grupo Amauta del Johnny García, es decir, todos éramos como una fraternidad, éramos como amigos y la amistad se ha mantenido hasta hoy, ¿no? Con muchísimos de ellos. Y a través de esta radio les doy un abrazo a todos los que formamos parte de esa jornada que se llamó Movimiento del Nuevo Canto Ecuatoriano. ¿Y qué estaremos abordando el próximo martes, Patricio? Bueno, retomaremos las músicas de carácter ancestral del Ecuador y vamos a seguir revisando con usted, Laurita, estos temas. Con esto, amigos, amigas, les agradezco por haberme acompañado. Voy a terminar con una de las canciones que habíamos traído por acá, que es parte también de esta época, Sandra Bonilla. Yeah. Ella nos trae la canción Tierra Sol, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. Tierra abrigada por el sol, él me alumbra donde quiera que me voy. No fue por casualidad que mi Dios me hizo nacer con tus formas de mujer, a vivir tu realidad. Me emocionan tus paisajes, me emocionan tus cañaverales, vivo pendiente de ti en mi voz. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó